quieres pegar pecho, pero cuando está bailando, lo que quieres pegar pecho. Si la muchacha te empuja y tú le dices que, si la muchacha te empuja y tú le dices que, lo que quiero, mamacita, pegarte un poquito el pecho. Lo que quiero, mamacita, pegarte un poquito el pecho. Algunos caritos. Ya tengo.